Sí. Yo soy el que tengo que agradecer, ¿verdad? Que me hayan invitado y que me hayan dado la oportunidad, ¿no? De platicar con tanta gente tan importante, ¿verdad? Sobre pues asuntos de energía. Pero antes de hablar del podrido neoliberalismo y ese horrible capitalismo y cómo nos deshacemos de él, sí quisiera que comentáramos algunas cosas que debíamos saber, ¿no? Acerca de la energía. Entonces tenía preparada una presentación, voy a ver si la puedo compartir con ustedes. Vamos a ver. ¿Estoy compartiendo o no estoy compartiendo? Sí, sí se ve. Sí, se Sí. ve. Se ve mi, bueno, ahí tengo una presentación, ya se ve. La Sí, voy sí a se ve. poner en grandote. Bueno, la he intitulado Situación de la Transición Energética en México. Como anunció mi tocayo Eduardo, ¿verdad? Pues yo tuve también el honor de estar con Obrador cuando entró a este gobierno de la 4T con miras a hacer una transición energética en México para basada en la sostenibilidad, ¿no? Para conservar el ambiente, para ganar para cumplir con todos los compromisos internacionales, para lograr la autonomía energética, dejar volvernos independientes, etcétera, etcétera, ¿no? Desgraciadamente, pues las cosas han ido por otro lado ahorita. La urgencia grande es sacar esa nueva refinería, porque, pues, como veremos más adelantito, si me da tiempo, ¿verdad? Resulta que el mayor consumo energético en el país no es en electricidad, ni es ni siquiera en gas, ¿verdad? Es en gasolinas, ¿verdad? Gasolinas para andar moviendo 40 y tantos millones de automóviles. Imagínense los millones de litros, ¿verdad? Que se consumen en nuestro país, de las emisiones que esto tiene, y que además, si son gasolinas importadas en su mayor parte, pues lo que nos está costando, ¿verdad? Estábamos vendiendo petróleo muy baratito y cada vez más barato, ¿verdad? Y comprando energéticos secundarios, gasolinas, diésel, queroseno para los aviones, hasta gas LP para las casas habitación, ¿verdad? Que a precios muy altos. Bueno, entonces traigo una presentación que me podría llevar mucho tiempo y creo que hay que optimizarlo, ¿verdad? En algún momento va a ingresar la señora rectora, ¿verdad? Y tendremos que hacer una pequeña pausa. Entonces me voy a ir muy a prisa. El objetivo de esta primera parte de la presentación, ¿verdad? Es analizar cómo está la situación energética en México, ¿verdad? Destacando los problemas que tendríamos que resolver en la búsqueda, ¿verdad? De la sostenibilidad. Cuando hablo de sostenibilidad, quiere decir que dejemos de estar tirando dinero en eso, ¿verdad? Que tengamos, de hecho, creación de riqueza, que dejemos de estar contaminando y echando tanta porquería, ¿verdad? Que nos está cortando la vida, y que, pues, los beneficiados, ¿verdad? Los beneficiarios de los recursos que tenemos, renovables y no renovables, seamos todos, no nada más unos cuantos, como siempre ha sido, ¿verdad? Y también, pues, presentar, pues, cuáles serían las bases para lograr esta rápida transición energética. Y, como dice ahí, en solamente tres rollos. ¿Cuánto tiempo puedo hablar aquí en esta parte? Estaba pensando tal vez en una media hora Media hora. o menos, ¿no? Voy a tratar de hacerlo menos. Bueno, entonces, el rollo número uno, creo que me lo voy a brincar, salvo destacar dos o tres cositas. Yo, pues, como fui presentado ahí en mi ridículum, pero pues soy ingeniero y no estoy dedicado, tan metido en las ciencias sociales. Hablaremos de economía, hablaremos de neoliberalismo, hablaremos de muchas cosas, pero mi materia ha sido la termodinámica, ¿verdad? Si vamos a hablar de energía, ¿verdad? Pues, hombre, la ciencia que trata esta energía, pues es la termodinámica. Estudia la energía y sus interacciones con la materia. Ahora, los principios de la termodinámica, resulta que se han extendido y muy exitosamente incluso a las ciencias sociales. Ya todo el mundo habla de que la entropía y no, y realmente pues ese es un concepto que bastante fuerte, lo de la entropía, más incluso que la misma energía. Ahora, esta termodinámica es de aplicación tan general que yo creo que sería recomendable para todas las ramas del conocimiento, ¿verdad? Incluso para los odontólogos, yo creo, ¿no? A los abogados, ¿no? Ya que las leyes, como las leyes de la termodinámica, son absolutamente inviolables, ¿no? Las leyes en economía, no sé, oferta y demanda y todo eso, ¿verdad? Pues tienen sus asegúnes, ¿no? Siempre la gente habla del ceteris paribus, ¿no? Si se dieran unas condiciones que casi nunca se dan, entonces sucede esto. No, en cualquier cosa que sucede en este mundo, la energía se conserva. Esa es la primera ley de la termodinámica. Y la segunda es que la entropía siempre está creciendo. Es decir, la energía es algo que no puede ser destruido, pero sí podemos transformarla de una forma u otra, ¿verdad? Podemos, y nos interesa, transformar la energía química, ¿no?, contenida en el petróleo, finalmente, tal vez en electricidad o en el movimiento de vehículos. Ok, bueno, esto me lo brinco. Cada vez que vamos transfiriendo energía, ¿verdad?, se va aprovechando cada vez menos. Vamos perdiendo posibilidades de realizar trabajo, generar energía. Vamos, pues, teniendo una depreciación de esta energía, de modo que cada vez la utilizamos menos. Bien, ahora, yendo a la presentación, aquí está mancha, no sé dónde salió, ¿verdad? ¿Cómo está México? Pues tenemos de tierra firme casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Los gringos sí nos robaron más de la mitad, pero lo que nos queda, sin contar el mar patrimonial, si nos vamos a mar patrimonial, estaríamos hablando de cerca de 5 millones de metros cuadrados, de kilómetros cuadrados, con una población, de acuerdo con el último censo, de un poco más de 126 millones de paisanos, los que estamos aquí. Aparte, allá en la Gringoria, pues hay otros millones, ¿verdad?, que se cuentan por decenas, tal vez 20, 30 millones de mexicanos han distribuidos por allí. Ahora, en cuanto a energía, en el sector eléctrico, porque muchas veces se confunde, cuando hablen de la reforma energética, casi todo el mundo está pensando nada más en energía eléctrica, ¿no? Como el problema que tenemos ahorita con estos iberdrolos y demás, ¿no?, que generan la mayor parte de la electricidad que se consume en nuestro país, quemando un gas que no tenemos, un gas que es importado, con todos los problemas que eso puede traer, ¿verdad? La capacidad instalada es del orden de 83 mil megawatts, tal vez no les diga mucho, ¿verdad? Y la generación eléctrica del orden de 1.17 exajoules. Podemos meter la energía, la podemos medir en muchas unidades, pero esa es la cantidad en sistema internacional, que por ley es el que tenemos que usar. Ahora, ese punto, 1.7 exajoules, lo podemos comparar con el consumo total del país, que es casi, ¿verdad?, 7 veces más grande, ¿no? 8.7 exajoules. Ahora, con esos millones de paisanos que somos, si nos comparamos con todo el mundo, con los 7.800 millones de congéneres que habitamos aquí, pues resulta que apenas nuestra población será 1.64, 1.7, no llega a 1.7 de la población mundial. Sin embargo, bueno, emitimos algo así como 1.3, 1.4, las emisiones de dióxido de carbono. El terreno, estos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, corresponderían como poco más del 1%, 1.33% de la tierra firme que hay en el planeta, ¿verdad? Sí, México es un gran país, ¿verdad? Grandísimo, de los grandototes, ¿no? No pueden compararse los países europeos, salvo Rusia, ¿verdad?, porque con la extensión territorial que nosotros tenemos. Sin embargo, no se alcanza a ver bien en este diagrama, tenemos apenas, a pesar del descubrimiento del mega, que, como lo anuncian, el megapozo petrolero que acaban de descubrir, pues no tenemos ni medio punto porcentual de las reservas petroleras mundiales, ¿verdad? Si no me creen, pueden preguntar a la Comisión Nacional de Hidrocarburos o pueden preguntarle a las petroleras, es información conocida en todos lados, ¿no? La BP o la Shell o todas esas, ¿verdad?, publican cada año datos estadísticos de cómo están las reservas petroleras en todo el mundo, ¿no? Y no solo petroleras, sino también de gas, de carbón, y no solo de estas fósiles, sino también de cómo está la hidroeléctrica, cómo está el sol, cómo está el viento, cómo está todo, ¿no? La geotermia. Bueno, pues de acuerdo con esos reportes, la mala noticia es que yo no diría que México es un país que tiene mucho petróleo, ¿verdad? Si tiene el 1.6% de la población mundial, pero no tiene ni siquiera medio punto porcentual de las reservas probadas de petróleo, estamos en déficit. ¿Quién tiene petróleo? El país que tiene petróleo, que más tiene, es Venezuela, ¿verdad? Venezuela tiene más petróleo que los mismos gringos y los canadienses juntos. Y por supuesto, por eso tantos problemas allá, ¿verdad?, con los gringos que quieren agandallarse no solo el petróleo, sino todas las riquezas de Venezuela, ¿no? Como ya antes fueron a darle la tos a pobre Irak y a Libia y a todos lados, ¿no? Ahora, esto en cuanto a petróleo, pero en cuanto a gas, ¿verdad?, en cuanto a gas, estamos bastante peor, ¿no? En gas no tenemos ni el 0.1 de las reservas probadas mundiales. ¿Quién tiene gas? El gas lo tienen los rusos, los tienen los iraníes y los que están enfrente, los compañeros de Qatar. Los gringos apenas tendrán el 6.5% de las reservas mundiales. O sea, los gringos no tienen tanto gas. El gas anda por allá. Pero nosotros, con un 0.1% de las reservas, pues estamos amolados, ¿verdad? No estoy pudiendo avanzar aquí mi presentación. Ya se me quedó trabada. Voy a volver aquí. Ok. Ahí está. Bueno, pues les decía, ¿no? Alemania, que es el país qué grandote y poderoso ahí en Europa, pues que será apenas en cuanto a extensión territorial, pues un poquito más que Chihuahua, ¿no? Chihuahua y un poquito de Coahuila, ¿no? Ahí ven todos lo que quieran, ¿no? Gran Bretaña, es poco más que Veracruz, etcétera. Y ahora, sobre nuestro gran territorio, ¿verdad? Pues tenemos una cantidad inmensa de energía solar. Si hacemos las cuentas, la energía solar que recibimos es más de 1.500 veces la energía que estamos consumiendo actualmente, más de 1.600 veces. O sea que si aprovecháramos apenas la milésima parte, tendríamos para casi el doble de lo que tenemos ahorita. Eso en cuanto a energía solar. Y en cuanto a energía eólica, pues caray, nada más en una zona en la zona del Istmo de Tehuantepec, no sé si alcanzan a ver aquí lo que estoy presentando, ¿verdad? En el Istmo de Tehuantepec, pues podríamos generar tanta electricidad y mucho más de la que actualmente se consume. No, los alemanes, como muestro aquí, ¿verdad?, los alemanes tienen un territorio entre la quinta y la sexta parte de lo que tenemos nosotros. Ellos, pobrecitos, solo tienen 1.000 kilómetros de costas. Nosotros tenemos más de 11.000 kilómetros, ¿verdad? Y en toda la costa tenemos vientos muy aprovechables, ¿no?, económicamente. México podría generar prácticamente toda su electricidad con el puro viento. ¿Ves? Se dice muy, muy bonito, ¿verdad?, pero eso tendría varias implicaciones. Yo nomás lo quiero destacar porque lo que no tenemos y cada vez tenemos menos es petróleo, ¿verdad? A partir de octubre del 2004, cuando llegamos al pico de extracción petrolera en nuestro país, llegamos a sacar más de 3.4 millones de barriles diarios de petróleo, ¿verdad? Pero a partir de allí hemos venido en caída libre, así como está mostrado en esta gráfica que espero que se esté viendo. Y esta es una cosa, es una cuestión geológica. No es tanto de que el PG presidente quiera meterle muchos millones y podamos recuperar el petróleo que tenía, la producción, la extracción petrolera que teníamos hace 15 años. Eso es un asunto de geología. El gran pozo, el mega, verdadero megapozo que tuvimos era Cantarell, pero ese Cantarell se lo chuparon los canijos neoliberales, se lo echó Fox, ¿cómo se llama? Borolas y el mismo Cerdillo, ¿verdad? El mismo Cerdillo lo sobreexplotaron, de modo que pues, se nos fue para abajo, y ahora los pequeños pozos que le llaman megapozos mayas, ahí el Malob, el Zap, el Q, y este que acaban de anunciar, pues son apenas una partecita, ¿verdad?, de lo que fue Cantarell. Entonces, no es tan buena apuesta irnos por allí, ¿verdad? Si esa refinería de Dos Bocas finalmente llega a operar, y tiene que operar durante décadas, ¿no?, para que se amorticen los miles de millones de dólares que está costando, yo creo que sería estratégico que Venezuela sobreviviera a los embates imperialistas de los gringos, ¿verdad? Y finalmente estuviéramos ahí refinando petróleo traído de Venezuela, porque nuestro subsuelo está un poco difícil. Miren, ¿algún comentario? En cualquier momento me pueden interrumpir, por favor, porque luego yo me pongo a hablar y hablar y hablar. Estos son el último reporte estadístico de BP. BP es lo que era antes British Petroleum, que le cambiaron el nombre para lavarse la cara, ¿no? Creo que le llaman Beyond Petroleum. Pero no, pues es una petrolera, ese es un negocio, y esta petrolera reporta en 2020, hace menos de un año, en junio del año pasado, que a México le quedaban apenas menos de 6 mil millones de barriles, ¿no? Al 31 de diciembre de 2019. Al 31 de diciembre de 2020 tenemos menos, ¿eh? Pero eso todavía no sale el anuncio. Cuando en tiempos de que Fox, Cedillo, ¿verdad?, estábamos hablando de una cantidad, un orden de magnitud más grande. Estábamos hablando de 50 mil millones de barriles. ¿Dónde fueron a dar? ¿Verdad? ¿Dónde fue todo eso? ¿Ladrón de fue? Bueno, el asunto es que eso, ¿verdad?, corresponde apenas al 0.3% de las reservas mundiales, y así como lo estamos consumiendo, apenas nos alcanzaría para poco más de 8 años. O sea, 8 años no son nada. Cuando hablamos de sostenibilidad, en muchos años, ¿verdad? Perdón, ¿algún asunto? Bueno, les decía que no nos alcanzaría ni para 10 años el petróleo, ¿verdad? Podemos buscar más, hacer mucha más exploración como se está haciendo y hacer algunos descubrimientos, pero que tal vez apenas vayan compensando, ¿verdad?, lo que se ha venido consumiendo. Y en cuanto a gas, pues en cuanto a gas, caramba, pues no tenemos, les digo, ni el 0.1%. Y así como se consume para generar electricidad y para la industria, apenas alcanzaría para 5 años, o sea, apenas para terminar el peje sexenio. No es buena apuesta seguir pensando en más que termoeléctricas de ciclo combinado, como la que acaba de inaugurar el señor presidente hace 15 días allá en Baja California, ¿no? Como si en Baja California no hubiera sol o no hubiera viento. Ponen una planta turbogas, que ¿de dónde traen el gas? Sepa de dónde, ¿verdad? Es una tecnología, yo diría que obsoleta y cara. Voy a ir resumiendo, así, concluyendo esta parte. La energía que consumen finalmente los sectores económicos, digamos, la industria, el transporte, el mismo sector residencial, el sector agropecuario, ¿verdad? Y el público, el alumbrado público, lo tenemos aquí, ¿verdad? Olvídense de las unidades, ¿no? Tal vez no nos diga nada, ¿no? 5 mil petajoules, 5 exajoules. Lo que es dramático es lo que les decía, ¿no? cerca de la mitad, el 48%, de acuerdo con el último balance nacional de energía, ¿verdad? Es combustibles, ¿no? Son gasolina, la mayor parte gasolina, otra parte diésel y un poquito de queroseno para los aviones y algo de gas LP para los hogares. ¿Cómo la ven? En cuanto a consumo eléctrico, el consumo eléctrico no es ni el 20% del consumo final. Cuando hablan de que la energía y que la transición y que el 30% de energía eléctrica generada con renovables, pues estaríamos hablando del 35%, del 18%. O sea, muy, muy poquito. De hecho, se consume más, la tercera parte de la energía que se consume finalmente en estos sectores es más combustibles, pero ahora son combustibles para la industria, ¿no? Más gas, gas seco importado, para los hornos. Bueno, hasta en los hogares estamos quemando gas, gas LP, ¿no? La mayoría de los hogares cocinan con eso, no debía ser, y calientan agua para esa cosa. No se ve nada, y no quiero gastar más tiempo, pero esta figura muestra la radiografía de cómo está el sistema energético nacional. Y lo que habría que destacar nada más, y me llevo un minuto. Es demasiado, ¿no? ¿Perdón? Sí, ¿no? No lo escucho. Bueno. Compañeros, despedimos y no van a comentar algo, que cierren sus micrófonos mientras termina la exposición, por favor. Sí, porque me estoy gastando muy rápidamente el tiempo. Esto que está aquí mostrado, ¿verdad? Son los flujos energéticos desde la extracción nacional, las importaciones, hasta el consumo final en los sectores. Esto que estoy marcando aquí con esta flecha vendría siendo el consumo de energía que se hizo en el país de acuerdo con el último reporte, ¿no? De 2018. Ahora, ¿cómo se compuso? ¿De dónde vino esta energía? Una parte fue extraída nacionalmente, ¿no? Algo de petróleo, algo de gas, y las renovables, la solar, la hidroeléctrica y todo eso son apenas esta partecita, ¿ya? Las renovables, lamentablemente, no pintan ni al 8%, no contribuyen ni al 8% con el consumo nacional. Ahora, esto que estoy mostrando aquí son las importaciones. Es decir, México es un país tremendamente dependiente energéticamente. Es decir, consumimos mucho más de lo que producimos. Cuando hace apenas 15 años, producíamos más de lo que consumíamos, ¿verdad? Extraíamos mucho más petróleo que en su mayor parte era exportado, ¿verdad? Estábamos exportando petróleo muy barato y ya entonces estábamos comprando gas, gasolinas bastante caras. Ahora, este sistema es muy poco eficiente porque esto que marco acá vendría siendo finalmente cuánto de toda esta energía es aprovechada. Es aprovechada para iluminación, en forma de electricidad, para movimiento, etc. Es decir, el 80% de esta energía se desperdicia. Y esos desperdicios son finalmente contaminantes térmicos, no es calor desechado. El sistema energético lo tira como calor, ¿a dónde? Pues al ambiente, ¿verdad? Contribuyendo aún más al problema del calentamiento global. No voy a hablar de los sectores, no tengo tiempo para hablar de esto, pero sí podría mencionar un poquito acerca del transporte, ¿no? El sector más ineficiente y más energívoro y que más nos cuesta en el país, pues es el transporte, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues todo el mundo quiere tener un automóvil y moverse en él para cualquier cosa, ¿no? Hasta para ir del centro de la Ciudad de México algún plantel de la universidad, de nuestra universidad, pues algunos compañeros llegan en auto, ¿no? Cuando podemos ir en bicicleta, que sería lo ideal, o tomar transporte público. Bueno, este transporte contribuye a un montón de millones de toneladas de dióxido de carbono, es poco eficiente y nos cuesta mucho pues estarlo importando, ¿verdad? Ahora, en el sector residencial, fíjense, el consumo energético está dividido en casi partes iguales en energía eléctrica, Energía eléctrica para la iluminación, para la computadora, el servibar, pero se consume más en gas. O sea, energéticamente consumimos más en una casa quemando gas que en electricidad. Y ese gas, pues, es para cocinar y para calentar agua para bañarse. Esencialmente para eso. No sirve para otra cosa. Pero hay varios millones, decenas de millones de mexicanos que no alcanzan, ¿verdad?, para tener ni siquiera gas o incluso electricidad. Y entonces cocinan y demás con leña. El consumo energético como leña, ¿verdad?, fue más grande que el mismo gas o que la electricidad. Y ahora, pues, esa leña, pues, se quema, ¿verdad? Y imagínense cuánta gente, cuántas cocineras que hacen tortillas ahí llenas de humo, no se enferman de EPOC y se mueren, ¿no? Se mueren por miles al año en nuestro país. Y a nivel mundial, pues, el problema es lo mismo. Ya casi para terminar. Este diagrama es nada más para ver, para mostrarles cómo está la generación eléctrica en el país, ¿no? La generación eléctrica mayoritariamente se hace con plantas de ciclo combinado, que fueron las que empezaron a meter estos señores de Iberdrola y demás. Casi 100 plantas de estas. Estas plantas queman gas, el gas que no tenemos, el gas que llega en gasoductos, que además son privados, ¿vale? Es todo un problema. Y que estas plantas costaron una millonada y que para amortizarse necesitan operar durante décadas, ¿no? Por lo menos 20 años, 20, 30 años debe operar una planta de ciclo combinado, como la que no han estrenado, por ejemplo, en Huesca, Morelos, para poder recuperar todo lo que costó, ¿no? Lo que inauguró el señor presidente hace 15 días allá en Baja California es una planta de turbogás, ¿verdad? Esas se utilizan para cubrir picos, así, pero son muy poco eficientes, ¿verdad? Aquí están los rendimientos, aquí está la radiografía, ¿no?, de cuánto contribuye cada una. Y la parte limpia, digamos, la hidroeléctrica, la fotovoltaica, la eólica, pues ha sido una pequeña parte, ¿vale? No llega ni al 17% de la generación eléctrica actual. El plan oficial que anuncia el presidente de rehabilitar las plantas hidroeléctricas, algunas tienen más de 50 años, ¿no? En Malpaso, la planta de Malpaso tiene más de 50 años que se echó a andar. Por supuesto que cambiar los rodetes y modernizarla va a implicar generar mucho, mucho más electricidad, pero para nada va a ser suficiente como para ir apagando a estos Iberdrolos y estos privados, ¿no?, que le venden a Comisión Federal, y esta está obligada, bueno, esta nos las revende a nosotros, ¿no?, a la gente de a pie. Si hacen una cuenta rápida, ¿no?, 161.510 gigawatts hora más, que es lo que se genera con ciclo combinado, con lo que más 17.000 gigawatts que se generan con turbina de gas, ¿verdad?, nos encontramos que más del 55% de esta energía eléctrica se generó, ¿verdad?, que es consumiendo este gas, ¿verdad? Esto, pues, está malísimo, ¿verdad? Esto yo diría que lo debíamos ir pensando en abandonar y utilizar nuestros recursos solares enormes, ¿no? Está muy bien esto que está promoviendo esta iniciativa que mandó el señor presidente y que están queriendo bloquear, ¿verdad? Pero la respuesta presidencial es que, mira, si me quiere seguir bloqueando, nos vamos a hacer una modificación a la Constitución. Estaría maravilloso para de una vez echar para atrás esa reforma energética diseñada en el extranjero, ¿verdad?, que fue totalmente entreguista y que estaba pensada para acabar con Petróleos Mexicanos, con Pemex, para acabar con Comisión Federal de Electricidad, y que estos transnacionales y sus lacayos del país, ¿verdad?, pues se quedaran con todo el negocio, ¿eh? Así está el asunto. hay algunos compromisos, ¿verdad? Internacionales, que el pacto, que el acuerdo de París y demás, los compromisos que han hecho los países en general no son suficientes para detener el deterioro ambiental que estamos nosotros padeciendo. Y entonces yo mencionaba cuando tenía esa chamba que debíamos armar una estrategia, ¿verdad?, para una gran transición energética cuando Comisión Federal, ¿verdad?, recupere el liderazgo en la generación eléctrica. Esta generación no la debe hacer quemando porquerías, ¿verdad?, quemando carbón, que es muy tóxico, ¿no? Salen muchos vapores, mata gente. Siempre alrededor de donde hay una planta que quema carbón, en México solo hay 3, ¿eh? Solo hay 4. En China hay decenas. En Estados Unidos era como generaban la mayor parte de su electricidad. Pues ahí se muere mucha gente, está documentado perfectamente. Entonces, hay que abandonar el carbón. Lo están haciendo ya los ingleses. Los chinos también ya alcanzaron su pico. Varios países están tratando de dejar el carbón, porque ya saben que les cuesta mucho en términos de salud, en términos ambientales. Pero además, porque las nuevas plantas solares, eólicas, las que utilizan renovables, son muchísimo más económicas, ¿verdad? Generan electricidad de manera mucho más barata, ¿verdad?, que quemando gas o quemando carbón. Esa es una tecnología del todo, yo diría, obsoleta. Voy a dejar una última lámina para mostrarles cómo van los costos de generación en los últimos 10 años con estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, necesitamos nosotros, ¿verdad?, darnos cuenta de que es económica, y esas son las cuentas que tenemos que hacer. Pero bien, es técnicamente viable, ¿verdad?, dados los grandes recursos que tenemos, ¿verdad?, y su muy uniforme distribución en todo el país. Es decir, en todo el país tenemos energía solar todo el año. En invierno, ahorita estamos todavía en invierno, ¿eh?, y hay un sol tremendo, ¿verdad? Pobres europeos, ahí los que están al norte, que pues en invierno sí dejan de ver el sol durante meses, y ya por ahí, por finales de marzo, pues empieza a salir el sol y ya pueden aprovechar sus instalaciones, digamos, fotovoltaicas, ¿no? En México lo podemos hacer todo el año. Entonces es mucho mejor, esas plantas son más eficientes y más efectivas en México que allá, donde están instaladas actualmente. Y son muy, muy baratas, ¿verdad? Tenemos ingenieros muy capacitados, ¿verdad? Y los que no están capacitados, pues los estamos preparando. Nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene un posgrado que originalmente surgió, ¿verdad?, como un posgrado en fuentes renovables de energía y eficiencia energética, precisamente para apoyar, ¿verdad?, esta transición, ¿no? En el momento en que los tomadores de decisión, fíjense que cuando creamos este posgrado, pues todavía estaba Borolas, imagínense, y después de Borolas llegó Peña Nieto a concluir con la reforma. Pues nosotros en la universidad estábamos ya pensando en que íbamos a hacer esa transición y que íbamos a necesitar gente preparada para operarla, para diseñar, para instalar las plantas, para darle mantenimiento, ¿verdad? Y ese es en lo que todavía estamos un poquito detenidos, pero se va a dar, y antes de que termine este sexenio ya lo verán. Ahora, es muy viable hacer esta reducción de emisiones y gases de efecto de invernadero, cumplir con todos los compromisos que tenemos internacionales e ir mucho más allá, ¿verdad? Pero eso solo lo podremos lograr aprovechando a gran escala la energía solar, la energía eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, las limpias, ¿verdad?, las que además no necesitamos andar transportando carbón de quién sabe dónde, ¿verdad? Mucho carbón venía de hasta de Australia. hay algo de carbón ahí en Coahuila, ¿no? Que es lo que están queriendo reactivar, pero hay más sol en Coahuila que carbón. No quiero hablar aquí de las tecnologías ni de este asunto que es muy importante, que con esto le podemos debatir los argumentos de la gente que mal aconseja a la señora Racionale y al mismo Bartlett, ¿verdad? Que dicen, no, es que esas energías son intermitentes y entonces, no, por supuesto que sí se puede satisfacer una demanda fluctuante de electricidad, ¿verdad? En las madrugadas es muy pequeña, pero a las 9 de la noche tenemos picos, ¿verdad? Con energía solar, con energía hidroeléctrica, sí se puede y lo están haciendo ya varios países, ¿verdad? Esto que está aquí es un estudio que hice hace casi 2 años, donde mostraba que se puede, podemos apagar, podemos eliminar las plantas de combustóleo, las de carbón, las de diésel, estas de turbogás, y basarnos con solar, con la eólica, y utilizar, ¿verdad?, para cubrir los picos y equilibrar el sistema, las hidroeléctricas, las grandes hidroeléctricas que tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces, ya aquí terminaría. ¿Me permiten otros 5 minutos? ¿Qué hora son? 6:26. 3 minutos más. El rollo tercero es cómo está la transición energética en marcha a nivel mundial, ¿verdad? ¿Están pensando en decirle adiós al carbón? Sí, claro que sí. ¿Adiós al gas? Esto todavía no, ¿verdad? Todavía los traficantes de gas, que son muchos y muy fuertes, ¿verdad? Están ahorita sacando gas con fracking, que es un desastre ambiental, pero lo han hecho, ¿verdad?, para tronar países como Venezuela o como Irán, países que dependen completamente de la extracción de hidrocarburos, ¿verdad? Esos países los tronamos económicamente, aunque nos cueste ambientalmente poner pozos de fracking en Texas y demás, e incluso les vendemos gas licuado a los europeos y demás, ¿no? Entonces, ese gas es nefasto, pero no quiero hablar mucho más de eso, y ni siquiera pensar ya en las obsoletas plantas nucleares, ¿no? Estamos pensando desde hace ya décadas en hacer estas transiciones a nivel regional, a nivel nacional, a nivel de nuestra América, a nivel mundial, ¿verdad? De sistemas energéticos para que dejen de estar destruyendo al ambiente, que podamos, ¿verdad?, incluso recuperar, ¿verdad?, lo que teníamos hace algunas décadas, ¿verdad? Bajar los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, que están ahorita altísimos, como nunca, bueno, como no habían estado en 3 millones de años, 4 millones de años. Bueno. Los australopitecos que nos precedieron, ¿verdad?, los tatarabuelos de Adán y Eva, vivían con niveles de dióxido de carbono mucho más bajos que los que tenemos hoy en día. Estos niveles ocasionan huracanes más intensos, sequías, un desastre. Tenemos que bajarlo con mucha urgencia. La pregunta sería ahora, y disculpen que no tengo tiempo para aclarar muchas cosas y me voy tan rápido, es cuestionar esos megaproyectos fotovoltaicos o los megaproyectos eoloeléctricos. ¿Son sostenibles? Yo digo que para nada. No, esto no sirve. Esto implica nuevamente empleo de enormes extensiones de terreno, ¿verdad? ¿Y aquí qué había? ¿Había desierto o había selva o había qué, verdad? Donde se instalan estas megaplantas, pues tienen que desmontar. No, hombre, y poner estas megaplantas implica nuevamente poner subestaciones, líneas de transmisión y toda esa parafernalia del sistema eléctrico del siglo pasado, ¿no? El obsoleto. Lo que tiene que hacerse es estas hectáreas de celdas fotovoltaicas deben estar integradas a las edificaciones, y ahí mismo donde las tienes instaladas, ¿verdad?, o donde consumes la electricidad le estás generando, ¿verdad? Eso sí que sería sostenible. Y dejamos el territorio, ¿verdad? El terreno para, pues, para cultivar alimentos, que es lo más importante, ¿no? Es el energético más importante, ¿no? El energético para mantenernos vivos, que no es poca cosa. Esto, pues, nada más es una muestra de cómo es el crecimiento, ¿verdad? En la capacidad fotovoltaica, ¿verdad? Instalada. Esto ya es viejo, es de 2018. Actualmente estamos ya por los 700 gigawatts, ¿verdad? Una cantidad enorme. Con 3 gigawatts de esos, ya podríamos pensar en ir apagando así masivamente, sí, estas plantas de carbón. ¿Cómo funciona? Estas plantas, ¿verdad? Esto es España. España, señores. Estas plantas solares, ¿verdad? Trabajan las 24 horas del día, aunque no haya sol. O sea, estas almacenan energía calorífica en sales fundidas, ¿verdad? Y entonces, dependiendo de cómo esté la demanda, se gestiona la generación. Entonces, es una idiotez decir eso de que si no hay sol no puedes generar. Pues claro que no, no es cierto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos, podemos predecir, podemos estimar con mucha precisión qué va a pasar con el costo de estas, de todas las tecnologías, tanto las que aprovechan fuentes renovables como las que aprovechan combustibles fósiles, ¿verdad? Esto se conoce desde los años 30, ¿no? Desde ahí, cuando estaba empezando la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Es una ley económica, esta sí es una ley de la economía, la ley de Reich, ¿verdad? Que nos dice que, fíjese, el costo para unitario para producir un chunche tecnológico, ¿verdad? Disminuye en un porcentaje que se mantiene casi uniforme conforme va aumentando la cantidad de ese chunche producido. Es decir, si nos ponemos a producir, por ejemplo, aviones, el que descubrió esto estaba haciendo aviones para la guerra, no para la Segunda Guerra Mundial. Se dio cuenta que cuando duplicaban la producción de aviones, el costo, ¿verdad?, unitario bajaba, digamos, un 30%. Y si volvían a duplicar la producción, el precio volvía a bajar 30%. Y esto, ¿verdad?, es lo que representamos ahora con las llamadas curvas de experiencia y de aprendizaje, que nos permiten, ¿verdad?, extrapolar con bastante precisión, ¿verdad?, qué va a pasar con el costo de la energía de las generada con plantas fotovoltaicas o con eólicas o con hidroeléctricas o con plantas nucleares, con lo que sea. Y lo que se encuentra es que la tecnología fotovoltaica ha caído alrededor del 10%, ¿verdad? Ha caído un 90% en los últimos 10 años. Es decir, hace 10 años una instalación fotovoltaica les costaba del orden de 10 veces lo que cuesta ahorita. Y hace 10 años ya competían con los fósiles. ¿Qué sucede hoy en día? No, hombre, donde hay sol, es muchísimo más barato generar con sol, con viento, con lo que quieras. Esta gráfica tal vez no tenga mucho tiempo para explicarla, pero la parte gris que está mostrada aquí son los costos de generación utilizando ciclos combinados, utilizando las más rentables tecnologías de fósiles. Y estas curvitas, ¿verdad?, pues son, por ejemplo, cuánto cuesta generar con energía solar. Y aquí estamos comparando lo mismo. Esta parte gruesa, gris, ¿verdad?, corresponde a costos con ciclo combinado o con carboeléctricas, ¿verdad?, el costo en dólares, por ejemplo, aquí está en dólares por cada kilowatt generado. Y estos puntitos que están aquí abajo son los que cuesta, por ejemplo, con energía eólica o lo que cuesta con tecnología fotovoltaica. En México, y esto ya es casi para terminarles, hay más de 6,000 megawatts eléctricos, eoloeléctricos instalados. O sea, hay más de 6,000, hay una capacidad de más de 6,000 megawatts para generar electricidad con el viento. Pero de esos 6,000, Comisión Federal apenas tiene 115, 120. Es decir, no tiene nada. Esos 6,000 megawatts, ¿verdad? Los tienen como, son propiedad de las grandes empresas oligopólicas. Esa electricidad le sale regalada a FEMSA, le sale muy barata a Cemex, a todos esos grandotes, ¿verdad? Y hasta los mineros, ¿verdad? Energía que no les reportan a nadie. Ellos están en un esquema de autoabastecimiento, ¿verdad? Lo despojaron ahí gente en el Istmo para instalar estos miles de aerogeneradores, además subsidiados, porque son energía limpia. Sí, pero no es energía limpia para los mexicanos, es energía limpia para ellos. Y eso es lo que tenemos que revertir. Y quería decirles. Ahora, todo este rollo que les estoy echando, ¿verdad? De que las tecnologías renovables, etcétera, realmente sí lo están estudiando y lo están tomando muy en serio. Países como Inglaterra, ¿no? La pérfida Albión está batiendo los récords en cuanto a disminución de emisiones, manteniendo un crecimiento en su economía. Está creciendo la economía al tiempo que disminuyen las emisiones, ¿verdad? Algo que los economistas neoliberales dicen que no se puede hacer, ¿verdad? Lo están haciendo también los mismos alemanes. Los alemanes son unos mega contaminadores, ¿verdad? Ellos queman mucho gas que les vende el maestro Putin, ¿no? De ahí de Rusia. Les manda mucho gas, no solo a los alemanes, a los suizos, a todos ellos, para que en invierno no se congelen. Pero ellos también están instalando muchos sistemas grandes y pequeños. Incluso los eólicos están yendo al mar. Los grandes desarrollos eólicos ya son mar adentro, ¿verdad? Donde no causan tantos problemas con propietarios, conflictos en la tierra, donde los vientos son mucho más intensos, donde no hay aves o murciélagos, ¿verdad?, que puedan ser impactados por estas turbinas, y los costos siguen bajando. Me da gusto que muchos mexicanos egresados de la UNAM y algunas otras universidades públicas están dirigiendo algunos de esos proyectos. Pero bueno, aprovecho ya nomás para terminar en este libro que están usándose en más de 100 universidades del mundo, ¿verdad?, que tratan sobre, que estudian aplicaciones sostenibles o tecnologías sostenibles, ¿verdad? Es un libro que editamos, lo publicamos hace ya 2 años, ya se está haciendo viejito, ¿verdad?, que trata los temas estratégicos, ¿verdad?, para hacer esta transición viable, ¿verdad?, sostenible. Insisto, ¿no?, en la parte de sostenibilidad implica costos más bajos, ¿verdad?, competitivos, comparado con lo que hay, con lo sucio, pero que además puede dar mucho trabajo a la gente, de trabajo a los ingenieros, trabajo a los economistas, trabajo a los obreros, miles de puestos de trabajo, además permanentes y bien remunerados. Bueno, la conclusión de esta parte, y creo que ya me excedí demasiado, es que pues en México y en toda nuestra América, ¿verdad?, contamos con gigantescos recursos energéticos renovables, ¿verdad? Hay mucho sol en Centroamérica, mucho sol en Colombia, ¿eh?, mucho sol en Perú, bueno, hasta Chile, hasta los chilenos, ¿no?, los pinochetistas, aquellos están haciendo instalaciones solares, ya se dieron cuenta que es mucho más económico, ¿verdad?, que poner plantas nucleares, que era lo que estaban pensando, ¿verdad?, hace unos 15 años. Hay mucho sol, hay mucho viento, hay algo de geotermia, tenemos, bueno, México tiene mucho mar, ¿no?, por dos lados, y en contraste, el petróleo, el gas que tenemos, el carbón, son insignificantes. Que no nos sigan queriendo convencer de que somos una gran potencia petrolera o que tenemos mucho de eso, es nada, ¿ok? Fíjense,